disparado sobre el punto penal desde los 12 pasos. Está Sebastián Papelito Fernández. 10 minutos de juego que recorremos en Jardines del Hipódromo Danubio. Quiere iniciar con victoria este torneo intermedio. Quiere ir en el buen camino. Allá va Sebastián Fernández, mano a mano con Giusa. Allá va. Miradas atentas de todos los parciales del equipo de Danubio, también con desesperación de los de Miramar. Da la orden el árbitro. Va Papelito, allá va Sebastián. ¡Gol! De Danubio, para seguir en la remontada, para seguir en el crecimiento colectivo, para seguir sumando puntos, para seguir ganando en este torneo intermedio que comienza por ahora, parece de buena manera para el equipo de Juan Manuel Olivera. En el penal lo tomó la determinación el goleador, con muchísima personalidad y jerarquía, el número 30, le pegó de los 12 pasos, la colgó del ángulo superior derecho del arquero Giusa, que nada pudo hacer para que Danubio esté ganando ya en 11 minutos de juego de esta primera parte. Gana el danubiano, gana el franjeado, 1-0. Sebastián Fernández, jerarquía le sobra, jerarquía es lo que tiene, jerarquía le da la victoria por 1-0 Danubio. Y era el equipo que insinuaba en estos primeros minutos del partido. De hecho, el penal viene de un tiro de esquina después de una llegada clarísima a Danubio por el propio Sebastián Fernández, que remató el arquero. Entre el arquero y el palo lo habían salvado a Miramar de la caída segura. Había comenzado mejor el equipo Danubio, más incisivo, buscando el arco del frente. La cruzó Sebastián Fernández, nada de colocarla, le pegó fuerte arriba el arquero al otro palo y se pone en ventaja al local en los primeros minutos del partido. Gol 288 del uruguayo, 43º de penal, 13º de Danubio y el 3º de Papelito Seba Fernández. Habitab, hacemos la vida más fácil.